43 minutos de las 44 de las 12. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, se sumó por esta entrevista Lucía Argüello. Lo veníamos anunciando. Vamos a cambiar el tema que veníamos escuchando, porque tuvimos ahí un pequeño inconveniente con la comunicación. Nos demoramos un poco, pero la idea era que venga sonando este sonido que, bueno, tiene nombre, la canción se llama Fuego Líquido, lo que suena, Lu. Sí, así es, Fuego Líquido, uno de los temas que va a estar presentando la banda Compost este fin de semana en Sal Si Puedes. Y ahora, para que nos cuente un poco de qué se trata todo esto, tenemos en el teléfono a Julia Argüello, quien es música de la región, de Unquillo, y cantante de esta banda. Bueno, te saludamos, Julia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Completamente chocha de estar participando en Anexados, así que muchísimas gracias por el espacio a ustedes. No, un placer para nosotros recibirte. Bueno, contanos un poco de qué se trata Compost, de qué se trata esta banda, que se ha formado con integrantes de Sierras Chicas, ¿no? Digamos, y que ya tiene una trayectoria de un par de años. Exactamente, Compost nace en el formato que lo van a conocer el fin de semana, alrededor del año 2018. Se sumó este año, muy contentos nosotros de presentarlo, a Guillermo Tecio, que es nuestro bajista, que él ya viene de Elena, ya viene de otros territorios cordobeses, pero que ya está viviendo en Unquillo hace unos años. Y bueno, esta banda tiene un color muy particular. A nos gusta decir que hacemos metal serrano. Ese es nuestro condimento especial, nuestra raíz metalera en un contexto, bueno, de nuestras sierras, de nuestra naturaleza, y por supuesto que eso habla también a través de nuestra música. Sí, totalmente, y creo que se sintetiza también, ¿no?, en el nombre del disco que van a presentar el fin de semana, que se llama Metal en Descomposición. Vamos a recordar que la banda, aparte de esta cantante que estamos escuchando ahora, Julia Argüello, también está integrada por Nicolás Césare y Matías Diegues, bueno, y recientemente Guillermo Tecio, que es la persona que se sumó al último, digamos, a la composición de la banda. Exactamente, sí, grandes músicos y muy... los otros días justamente me tocaba contar un poco de cada integrante de la banda, así que podía ir viendo la historia que nos conecta. Y bueno, con Nico y Mati somos jóvenes pasados por EPA, por Espacio Popular de Arte, ¿no? Por un espacio muy hermoso que habito en Unquillo, así que hace años que venimos compartiendo la música y dándonos así en nuestro entorno unquillense. Bueno, justamente recién con el compañero Gambarte comentábamos qué impresionante la cantidad de artistas, digamos, que hay en Sierras Chicas. Y bueno, Compost es una banda que sus cuatro componentes, digamos, justamente son de esta región, principalmente de Unquillo. Creo, no sé si no en la totalidad de Unquillo, ¿no? Sí, ahora estamos todos en territorio unquillense. Bien, una banda 100% unquillense, que es el pueblo de artistas, y la importancia en que han tenido estos espacios de formación para que, bueno, se generen estas propuestas, ¿no? Sí, totalmente. Y es vital la red, la gigante red de artistas y de músicas que hay para también salir a proteger y a criar y a nutrir estos espacios que son los que nos permiten compartir nuestro arte, ¿no? Que venimos de momentos tan controversiales donde han estado pendulando de un hilo o de una decisión o de una firma autoritaria de algún personaje, y que realmente es tan importante cultivarlos y cuidarlos y que haya espacios para que tantos artistas puedan compartir sus expresiones, ¿no? Es parte de la cultura local. Exactamente. Bueno, Julia, contanos un poco del material que van a estar presentando el sábado, que es, bueno, su primer disco, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el proceso de grabarlo? Sé que ahí en la gestación hubo un apoyo del Estado, fondos que vinieron de un programa, si no me equivoco. Sí, y bueno, ¿cómo ha sido ese proceso, no? Bien, bueno, buenísimo. Primero vamos a agradecer y vamos a mencionar al INAMU, que nosotros recibimos un subsidio el principios de este año, del 2021, que fue el que nos permitió comenzar con un proceso de grabación, que son procesos costosos, digamos, por la cantidad de horas, equipamientos y estudios que uno, con los que uno necesita contar. Así que gracias al INAMU pudimos emprender esta parte del proyecto de grabación. Estuvimos iniciando en el estudio 440, grabamos lo que fue toda la parte de las baterías ahí, y después estuvimos haciendo un proceso alucinante de grabación y mezcla en Islandia Estudio, junto al Seba Palacios, un crack de acá de Córdoba, que nos hizo un aguante y abrió un espacio en su estudio, en su casa, hermoso, para que nos sintamos parte y seamos realmente co-creadores de ese proceso de nuestra mezcla. Y después este material, ya todo mezclado, listo, viajó a través del océano y fue masterizado en las manos de Lale Ortiz, un capo también en el mundo del sonido, que ya está viviendo ahí del otro lado del charco, bueno, y desde allá nos hizo esta devolución, estos temas hermosos que son los que hoy están sonando ahí en la radio también. ¿Estos dos temas son de composición propia, de compost, o hay alguna reversión, cover? ¿Qué vamos a encontrar, digamos, en este disco? Bien. Bueno, en este disco van a encontrar 5 temas. 4 son de composición nuestra completamente, y tenemos una reversión de una canción que es María Landó. Es una canción basada en un poema de César Calvo, que la escribe para Chabuca Granda, y Chabuca Granda lo interpreta y lo musicaliza. Y bueno, es un Landó muy conocido, es un mensaje muy fuerte también el que porta esta canción. Y todo se fue dando para que nosotros tomemos este tema y elijamos hacerlo reversión. Y a mí me animo a comentar y a cuasi confesar que me pone mucho la piel de gallina, primero están en el rol de interpretarlo, porque es tan contemporáneo, son como esos mensajes cargados al futuro, ¿no? Que la música siempre es tan, tiene una herramienta ahí pulida para eso, porque uno lo canta hoy a un poema escrito ya hace muchísimos años, y bueno, estamos hablando de una contemporaneidad alucinante, así que es un mensaje que se recicla, ¿no? Y ha pasado ahí por la máquina compostera y sale con toda nuestra impronta y todo nuestro color. Bueno, sí, recordemos, ¿no? Esta impronta, como vos decís, tan particular, que bueno, que tiene la banda, este metal serrano, o sea que nos vamos a encontrar con diversos sonidos en esta propuesta tan particular que nos proponen los artistas unquillenses. Exactamente, sí, se van a encontrar con una propuesta distorsiva, con una propuesta intensa, pero también con colores muy originales, zambullidos en este género. También tenemos que ahí siento que es donde se nos mete lo serrano, ¿no? Hay alguna sensación de copla, hay alguna, bueno, ni hablar de la sensación del landó mismo, que es un ritmo latinoamericano muy característico. También en las tímbricas, ¿no? Yo ahora, compartiendo más desde mi rol y desde mi lugar de cantante, las tímbricas utilizadas quizás tampoco son las mismas propias del género. Aparecen algunos guturales de color, pero el timbre que yo utilizo también ya trae otro origen a zambullirse dentro de este caldero metalero, digámosle así. Así que es una propuesta bien diversa para animarse a atravesar la experiencia. Juli, te saludo, escuchaba atentamente la entrevista, la verdad que está ahí. Ahí escucho un poco de fondo. A ver. ¡Eso! Claro, tiene su impronta. Su copa roja sobre las aguas. Me gusta, ¿eh? Bueno, así como existe el metal lírico también, bueno. Podría ser, sí, sí. La verdad que va por ese lado, pero con esa cosa que suena de una suerte de folclore ahí al fondo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Esas cosas que suceden realmente en este caldo de cultivo artístico tan bello que es Sierras Chicas, lo que venimos hablando, sí, ¿no? Claro. Bueno, para el que no conoce el género, la verdad que es muy variado el género del metal, así que... Bueno, ahí la perdimos a Juli. La verdad que es un género que se puede recorrer. Aquel que conoce el metal, bueno, sabe que puede trascender de diferentes formas. Hay inclusive cristiano, hay evangelista, hay... El género metalero es tan amplio que muchas veces, y la calidad de los sonidos casi siempre, concuerdo con que la calidad de los sonidos, lo que hace en metal, siempre es impecable. No sé por qué. Bueno, recién ahí tuvimos un pequeño problema de comunicación, pero vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Julia Argüello para despedirla, ¿no? Y renovar la invitación para este domingo. A ver, Julia, ¿nos escuchás ahí? Sí, acá estoy. ¿Te escucha bien? Sí. Bueno, renóvanos, por favor, reiteranos los datos, cómo es el tema para que la gente pueda ir este sábado a Sal Si Puedes, al espacio Son de Paz. Tengo entendido que es la presentación, ¿o no? Exactamente, va a ser la presentación oficial del disco de Metal en Descomposición. Como nombraron recién ustedes, vamos a estar en Son de Paz, el Eco Templo de Sal Si Puedes, un espacio hermoso. Lo pueden en Google Maps, ponen Son de Paz y les va a salir el punto, así que todos vamos a llegar a destino. Vamos a estar invitando alrededor de las 7 de la tarde, vamos a tener una banda hermana que va a acompañar este momento, que es Otro Viento. Estamos muy contentos y agradecidos que sean ellos ahí con los que compartir este momento. Y bueno, para más información pueden buscarnos en Instagram como compost-metal, y si no, en Facebook como Compost Metal en Descomposición, todo juntito. Y bueno, también aprovecho a agradecer profundamente el espacio nuevamente ahí en la Radio Nexo, que está, mira, la veo desde muy pequeña crecer y tejerse y expandirse por los aires, y para mí es una celebración doble este momento. No, un placer totalmente para nosotros. Julia, te agradecemos muchísimo estos minutitos acá al aire del Anexo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un hermoso día. Bueno, ahí está ahí las palabras de Julia Argüello, cantante de Compost, banda unquillense de metal serrano, como nos dijeron acá recién en la entrevista, que va a estar presentando este sábado 18 de diciembre su primer disco Metal en Descomposición en el espacio Son de Paz de Sal Si Puedes. Nos quedamos escuchando un poco del tema, ¿no? De su versión de María Lando. Esto suena a María Lando, entonces. A la vuelta ya volvemos con la despedida de Anexados.